Sí, nosotros básicamente lo que sumamos por ahí a lo ya muy conocido de los responsables políticos, quizás es la faceta de uno de los personajes menos conocidos para los ciudadanos y ciudadanas, que es el actual juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Villeneuve, recientemente designado jefe o presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa jueces y controla a los jueces de la provincia de Buenos Aires. Y ampliamos con algunas designaciones que él hizo en tiempos de momentos previos a la matanza de Puente Pueyrredón. Y esta designación de Genud a cargo del Consejo de la Magistratura de la provincia, ¿puede tener algún tipo de influencia en el avance o no de la causa, precisamente por la investigación que tiene que ver con los responsables políticos de la masacre de Avellaneda, o corre por un andarivel distinto? Indudablemente va a tener un efecto político importante, porque la investigación de los responsables civiles incluye a Luis Genud, que era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el encargado de la seguridad a la par de, en ese momento, Juan Juárez, que era el ministro nacional, más Soria en la CIDE, más Atanasov, jefe de gabinete, y Aníbal Fernández, secretario de la presidencia, más Solá. Genú era el responsable de la seguridad de la provincia, eran unas dos patas que coordinaron el llamado programa de seguridad que se aplique ese día y los días previos, con el proceso que implicaba ir como imputando ya los movimientos sociales de la responsabilidad que podía suceder y que sucedió. Y Genú es el responsable de haber designado a por lo menos a tres personajes clave del Puente Pueyrredón, entre de la policía de la provincia, que son De La Vega, que era un hombre vinculado a Manuel Quindimil, exintendente de Lanús, a Mario Verdugo Mijín y a Franchotti. Esos tres personajes, de los cuales Franchotti es el más conocido porque es el que aparece como responsable directo de la muerte de Darío, pero en realidad Mijín y Darío son parte del aparato policial que es el cerrojo de Lanús Lomas, del comando de patrullas y del comando de Avellaneda. Ahí se construye la responsabilidad de la bonaerense. Dos de ellos eran de Florencio Varela, Mijín y Franchotti. Claro, de ahí que ustedes también tienen por ahí la data como más conocida, el prontuario de algunos de estos personajes. Sí, nosotros lo que aportamos es, a ver, primero, la designación de Franchotti, Mijín y de La Vega la hace Luis Genú. No era que, como a veces sucede, que son cargos ya designados por anteriores gestiones de la bonaerense, y él los heredó, él los designó. En términos de nuestra ciudad, ¿quién es Mijín? Mijín es Mario Verdugo Mijín, es un personaje que aparece imputado en las torturas de Comisaría Quinta y en los secuestros de La Plata. Mijín vivía en Francisco Varela, vivía a escasas 8 cuadras del domicilio de Luis Genú, se conocían personalmente. Mijín se suicida momentos antes de que lo lleven a juicio por las causas de Comisaría Quinta, y aparecía involucrado también en la matanza del Puente Avellaneda. Mientras que Franchotti es otro personaje local, a donde comparte con Genú una relación personal, ya que la hermana de Franchotti es la mejor amiga de la mujer de Genú, por lo tanto compartieron años de trabajo juntos en una escuela, y estos dos personajes tenían que ver con la bonaerense. Por ahí un dato que no sé si es muy conocido para el público, pero Luis Genú es un ex bonaerense también, un ex policía de la bonaerense. No es solamente la trayectoria última, que es la más conocida, sino que a fines de los 60, a comienzos de los 70, se desempeñó como oficial subinspector de la bonaerense bajo las órdenes de Mario El Chorizo Rodríguez, que fue el responsable de la matanza de Andreani, y es uno de los poronga de la bonaerense, ¿no? Sí, ahí también, ¿no? Un poco lo que planteaba vos el mismo jueves era esta doble condición, ¿no? Tanto funcionario político a cargo de un área clave y muy sensible en ese 26 de junio del 2002, y una referencia construida también hacia adentro de las fuerzas de otro pasado que por ahí no está muy a la vista, pero que también le permitía entablar ciertos tejes y manejes a Genú ahí bastante importante a la hora de concretar el operativo. No hay duda, cuando vos hablás en privado con jefes de la bonaerense, se refieren a Genú como el jefe. Es muy común que el personal policial local del distrito, cuando lo ve a Genú, lo salude haciendo la venia. es considerado un jefe de la bonaerense, aunque se retiró con un cargo no tan alto. Él tiene un elemento más que es importante poder contar. Todo esto que te digo lo podemos demostrar porque tenemos documentación e incluso los diarios originales de la época, donde Genoa aparece claramente en este lugar que yo te digo. Él renuncia a la bonaerense cuando se recibe de abogado e ingresa a militar en la tendencia peronista. Hay un reportaje de la época muy interesante donde muestra a un Genoa a tono con la época, con posturas revolucionarias. Ese Genoa, que por supuesto no acercaba el golpe militar, rápidamente gira a la derecha peronista y después aparece ya denunciado por familiares desaparecidos en el juicio por la verdad en La Plata. José, recién decías que hay pruebas suficientes, ¿no?, para condenar a Genoa y a otros. ¿Son tomadas en la causa que se reabrió el año pasado? Mira, nosotros quedamos con los compañeros del Luis Santillán, le hemos aportado todo esto. A ver, cuando decimos Luis Genoa designó a ellos, es porque Luis los designó y tenemos copia a disposición de las designaciones. Cuando decimos que Mario Garrubo Mijín era un torturador de Comisaría Quinta, lo cual Luis Genoa sabía, y es un vecino de Varela, hay un abundante expediente de Comisaría Quinta donde Mijín aparece imputado y era llevado a juicio. Cuando decimos que Franchotti, Mijín y Genoa se conocían, no hay ninguna duda en este distrito, hay múltiples testigos que pueden decir el vínculo que estos tenían. Cuando decimos que Genoa era bonaerense, basta ver los archivos bonaerenses, pero tenemos los diarios originales de la época donde él mismo aparece como renunciando a su cargo para dedicarse a la abogacía y luego sumarse a la tendencia peronista. Cuando decimos que fue denunciado por Nelly Bartucci y Graciela Bartucci en el juicio por la verdad, están las actas del juicio por la verdad, donde está claro que es denunciado por el aprete que él le realiza a Graciela Bartucci en Comisaría Primera de Varela cuando Pancho Bartucci desaparece. Cuando decimos que él se ofrece para redactar el código de falta de la dictadura en el caso de Florencio Varela, tenemos el diario original donde él aparece ofreciéndose una reunión con el interventor de la dictadura, en Varela, que fue un prefecto llamado Hamilton, y él se ofrece. Y después entra la comisión de festejos, homenaje y acción comunitaria que la dictadura crea en Varela como un reemplazo al espacio del Consejo Liberante. Este llenó en dictadura un tipo claramente demostrable, que su trayectoria es esta, y no hay duda que en la masacre de Puente Pueyrredón es el responsable de seguridad de la provincia, no un empleado ni un responsable de otra área del Estado, es el responsable directo. Claro. Debería explicar qué coordinó y qué realizó con Juanjo Álvarez y por qué dos valerenses designados por él aparecen claramente vinculados a la muerte de Ari Maxi. José, a pesar de todas estas pruebas que vos nombrás, hoy es el Genoa es el presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Quién le da ese aval a pesar de todas estas cuestiones probatorias que hay para él? Y mira, si pensamos cómo siguió la democracia, por supuesto Genoa rápidamente se suma en el 81 a reorganizar el Partido Justicialista en Florencio Varela. Es el frustrado candidato intendente en la interna del peronismo del 83, a donde él pierde a manos de Julio Carpinetti, que en teoría era el progresismo del peronismo de la época, al cual hoy podemos decir con claridad que Julio Carpinetti aparece en una causa como socio de Patricio Camps, donde van presos por hurto de cheques. El juez Borrás tenía esta causa, y después aparece un testimonio de una familia de un japonés desaparecido en La Plata, que establece que declara el juicio por a su hermano y dice cómo aparece Carpinetti cuando su hermano desaparece en dictadura, a contarle toda una historia, que su mamá estaba muy bien, que lo iban a recuperar y que ahí donde estaba tocando la guitarra le pasaba bárbaro. Uno podría decir, bueno, Carpinetti, pueden mentir, pueden no mentir. Designa secretario de gobierno cuando asume de intendente Carpinetti en Varela a Francisco Chicho Basile. Es un personaje denunciado por Melo Ramírez con el juicio por la verdad por el secuestro de ella misma y que aparece vinculado claramente a Felipe Romeo, que dirigió a Vence Caudillo la revista el órgano de prensa, la AAA. Ese personaje, Francisco Chicho Basile, está prófugo y tiene pedido detención en el primer levantamiento que era pintada contra el gobierno democrático de Alfonsín en la apertura democrática. Este personaje, Basile, es funcionario de Carpinetti. ¿Quién es después funcionario de Carpinetti en algún momento? Luis Genoa. Y después Luis Genoa es senador provincial. Fue funcionario de Julio Pereira, actual intendente, de ahí fueron sobre la seguridad en tiempo de Solá, y de ahí prendió a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Genel fue un hombre clave, entramado político al PJ, al Grupo Urbano, y antes a la impunidad, es el responsable de la impunidad en el Poder Judicial, y el día que asume, aplaudiendo en primera fila, se encuentran Musi padre, Musi hijo, Julio Pereira, Carlos Julio y Graciela Anastasio. Digo, es eso, Genú, es el garante de la impunidad del poder político y policial en la provincia de Buenos Aires. Y sí, esto teniendo en cuenta además, ¿no? Toda esta asistencia, todo este acto acá en el Consejo de la Magistratura en La Plata, solo a unos días también de que se cumpla un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, y en esto de que vos planteás que es el garante de la impunidad, también a uno se le ocurre, ¿no? Se le cruza por la cabeza que también, más allá de todo este cúmulo de pruebas que ustedes pusieron a disposición, que han podido recabar, la cuestión de fondo es una cuestión política y hay poca voluntad, parece, de que esta causa termine avanzando en algo concreto. No, no hay ningún lugar a dudas que frente a la apertura de la causa por responsables civiles, que la respuesta del poder político de la provincia de Buenos Aires, del PJ de la provincia de Buenos Aires, sea sentar al presidente del Consejo de la Magistratura a uno de los responsables de la masacre de Puente Avellaneda, no es una respuesta política. El PJ se reasegura en términos judiciales y en términos de control de causas con Luis Genú en ese lugar. Y sí. Eso no hay ninguna duda. Ahora, lo que creo yo que debemos pensar los movimientos sociales, los derechos humanos, es poner claramente en esta discusión, sobre todo estos días, cuando uno ve que Fernández y Felipe Solá son candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires y que ese PJ, que aparece aparentemente peleándose, disputando espacios de poder, lo que no se pelea nunca es en reasegurarse la impunidad. No hay nadie en el banquillo de los acusados. Está Franchotti, detenido, con serias sospechas que esté gozando de libertades a pocos años de haber sido condenado. Y la verdad que no está Mijín, bueno, Mijín se suicidó, pero en realidad los responsables políticos siguen gozando de prestigio. Genú tiene un cargo importante, Solá candidato, es candidato a Aníbal Fernández. Hoy Juan Álvarez ya es funcionario, ya es un diputado nuevamente oficialista. Atanasov goza de protección política, nunca el PJ le soltó la mano. Soria terminó tristemente asesinado por su mujer, pero en general todo ese sistema de responsabilidades goza de protección. Nadie termina condenado ni nadie se quiere investigarlo. Y el paso que han dado último de darle lugar a Genú es asegurarse el pacto de impunidad, que es como el garante del poder del PJ en la provincia de Buenos Aires. Gane quien gane, hay pacto de impunidad para todos. Sí, además, bueno, justamente el viernes a la mañana estuvo un pasacalles colgado en la puerta de Casa Rosada y también parece que bueno, todo este reciclaje político y estas idas y vueltas también tienen un fundamento como en la falta de memoria. Me parece que por ahí estos insumos son buenos para refrescarle a la gente la memoria de quién es quién en este caso. Y bueno, también las declaraciones de Aníbal Fernández a posterior diciendo que no tenía nada que ver, siendo secretario general de la presidencia, que se tuvo que retirar de forma anticipada del poder el presidente Duhalde en ese momento, con una represión que dice no haber visto y que no conoce demasiado, lo que da a uno también para pensar o al menos para indignarse. Sí, realmente se hacen los tontos. A ver, ahí hemos nosotros encontrado un recorte de página 12, días posteriores a la muerte de Maxi Darío, a donde Genú y Aníbal Fernández comparten esa nota. El diario denuncia a ellos dos, como, y cita algunas frases textuales, como los voceros de esta idea de presentar la muerte de Darío y Maxi como el enfrentamiento de los grupos. Entonces, lo que pasa es que creo que yo que la memoria para algunos se puede perder en los entramados de la historia, pero para otros es la más absoluta convicción del reciclaje político. Hoy los mismos que antes denunciaban a Fernández hoy lo ven como un aureche moderno, los mismos que denunciaban a Genú en este distrito de Francisco Varela hoy no emiten un solo sonido de repudio a Genú, aún de los lugares del kirchnerismo dice ser más duro comparado con el de Pereira. Entonces lo que hay es un pacto de impunidad y lo que hay que hacer es una fuerte tarea de memoria, porque no puede nadie que se defina parte del campo popular hoy ni siquiera hacer un silencio cómplice frente a Genú. Lo vimos en nuestro distrito, de donde Genú, la protección de que goza de los medios de comunicación, pero también goza del poder político, es tremenda. y el kirchnerismo sin figuras en el distrito federal no emite un solo sonido contrario a Luis Genú, ni acepta ser parte de ningún tipo de denuncia pública ni de acción pública, y esto es un dato de la realidad. Habrá que seguir trabajando en la memoria, pero también tomar nota de quienes quieren estas cosas históricas. Claro que sí. Bueno, José, te agradecemos mucho por la comunicación y, bueno, esperemos que estas pruebas que han brindado en algún momento puedan servir para llevar adelante de una vez por todas la causa de la masacre de Avellaneda. Ojalá le sea de utilidad a los compañeros que llevan la tarea. Son datos por ahí muy locales que tienen que ver con trayectorias, con historias que generalmente no se ventilan las causas, pues en realidad cuesta conocerlas, pues son de los distritos de donde cada uno vive y ahí sí conoce un poco más. Pero estamos convencidos que la responsabilidad de estos movimientos sociales es ser profundamente comprometido con este proceso de responsabilidad política, porque si no, la verdad que quede la muerte de Maxi Darío y otro montón de heridos, se resuma en un loco que tiró como Franchotti, es desconocer que en realidad una trama y un proceso de organización previo que derivó en la muerte de Maxi Darío y en cientos de heridos, pero que el TJ de la Prensa Nacional tiene que dar explicaciones. Que cada día han parecido al PRI mexicano hasta en ese proceso.